Recibe muchas bendiciones. Soy el pastor Jorge Rojas y manager de Transformados. Espero que haya sido de mucha bendición este material para tu vida. Recuerda que con este género queremos alcanzar la vida de tantos jóvenes que están perdidos en el mundo y que no tienen un sentido de vivir. Esa es la oportunidad para que tú apoyes este género y que a la vez puedas predicarle a tantas personas que necesitan del amor de Jesucristo con esta música. Dice la palabra de Dios de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy en día yo traigo a tu vida una bendición para que tú puedas formar parte y ser hecho hijo de Dios. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tomarme en cuenta y ahora ser hecho hijo tuyo. Gracias, Dios. Si tú repetiste esta oración, ahora formas parte de lo que es el reino de Dios. Yo quiero que empieces a disfrutar del año de cosas nuevas. Como lo dice este material, en este año vienen cosas nuevas. Bendiciones.